¿Y quién consuela tus dolores, señora, el Viernes Santo? ¿Quién? Porque yo lo intento, madre mía, pero no soy capaz de aguantarte la mirada, ni el amargo dictado de tus ojos, por el que brotan esos cinco ríos vidriosos, que enturbian los míos y que me sacan el llanto. Ni soy capaz de soportar el demudado de tu rostro, que canta a un mismo tiempo serenidad y quebranto. Unidos por tu majestuosidad y que resulta ser esa belleza inigualable que es tu dolor asumido. Y no me sale, señora, ni una palabra de consuelo, porque lo que me queda es un aliento apocado que se esparce por todo mi ser, que se deshace en llanto, que enmudece mi garganta y no me deja mediar palabra. Solo mi corazón es capaz de decirte que soy un hombre feliz, porque te quiero, porque encuentro en ti el calor de una madre y porque me acoges como hijo tuyo a pesar de mis miserias. Y eso no sé si te consuela, señora. ¿Cómo, madre, se consuela ese dolor que te consume y que te ha pintado la cara del color de marchita azucena? Dime, madre, ¿cómo se consuela ese reguero de tus ojos, esos manantiales de angustias que inundan tu alma de pena? Dime, madre mía, ¿cómo se consuela ese pasmo de horrible tormento que te tiene el pecho marcado con ese puñal traspasado que de fiero penarte lo llena? Toma mi condición de hijo, puesto a tu servicio en todo momento, y toma mi corazón por entero, a ver si eso te sirve de aliento. Toma mi alma pecadora, y toma mis labios, hechos rezo. Y toma mis ojos, y llora por ello, por si te sirve de alivio, señora. Y no sé si todo esto te sirve para calmar tu honda pena, y aunque yo no te consuele, porque no tengo los dones, te ofrezco mi devoción y mi fe, y te prometo por siempre ser el siervo de tus dolores.